Doy vueltas en el dormitorio. Tengo drogas y una porno, pero hoy no quiero saber de ellas. Prefiero arrinconarme con mis penas. Aquella Oh.